11 de la mañana, 41 minutos, y como veníamos anticipando, estamos presentando hoy en La Mar en Coche el libro En tu nombre, de Cecilia De Becci, con colaboración de Melina Brutín y fotografías de Ana Conde. En tu nombre es el dolor reciclado que presenta la historia de 9 madres que, a partir de la pérdida de un hijo o de una hija víctimas de diferentes hechos de violencia, han transitado ese dolor reclamando justicia, luchando y llevando a cabo acciones concretas en beneficio de la sociedad. Temáticas que habitualmente tenemos en La Mar en Coche son para nosotros las madres de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en democracia, y por eso es bueno también empezar a acompañar ese andamiaje, ese tipo de organización, esos organismos que han creado, que muchas veces les cuesta encontrar el diálogo con los organismos de derechos humanos más históricos. En muchos casos hay apoyos y en otros han tenido que inventarse un camino justamente para poder visibilizar estas cuestiones. Damos la bienvenida en primera instancia a Cecilia De Becci, autora de este libro. Cecilia, bienvenida y muchas gracias. Hola, gracias por invitarme. Bueno, vine acompañada de Isabel Vázquez, que es Madres contra el Paco, que fue la primer madre que entrevisté. Me recibió muy amablemente en su casa, cocinando empanadas, y ahí ya pude notar lo que ella dice, que es la sociabilización de la maternidad a partir de su tragedia. En realidad, este libro surgió a partir de la admiración que yo siento por ellas y por su trabajo, y la manera en que reciclaron el dolor, ¿no? Que lo hicieron a través de acciones todas positivas y en beneficio de la sociedad. Y también te enseña a enfrentar el dolor de otra manera, ¿no? Con coherencia, con convicción y sin violencia. Son todas muy diferentes las madres. Las 9 madres son todas muy diferentes, pero las une algo que es el mismo amor por las personas que no están y por las que quedan también. Y así arman sus organizaciones y así siguen ayudando. Así que bueno, Isabel te va a poder contar mejor qué es lo que hace. Te damos la bienvenida a Isabel y también a Alicia Romero, que colabora con Isabel en Madres contra el Paco y por la Vida. Muchas gracias por estar acá. Isabel, ¿cómo empezaste a conformar este grupo? ¿Qué cambios empezaste a notar en el barrio para decir mi vida debe virar hacia esta acción? Bueno, nosotros veníamos trabajando ya desde los 90 con el tema de un comedor comunitario. Y bueno, y en el 2003 aparece este tema que, si bien nosotros veníamos, pero de otra manera, cuando esa eran la cocaína que se inyectaban. Y bueno, apareció esto en el 2003, empezamos a ver cómo hacíamos, ¿no? Nos juntamos las madres del comedor, nos contaban que los chicos iban desapareciendo 2-3 días de la casa y cuando volvían muy deteriorados. Y bueno, empezamos a averiguar cuál era la razón. Y bueno, ahí descubrimos un kiosco mayoritario de venta de Paco, a muy poquitas cuadras de nuestra casa y de la escuela que tenemos nosotros enfrente del comedor. Y bueno, y empezamos a ver qué acciones hacíamos. Nos juntamos, tomamos un poco el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo con los scratches y marchar en el barrio. Y bueno, y ahí empezamos a ver qué acciones tomar hasta que fue tirada la casa. Y después de ahí mataron a mi hijo a media cuadra de mi casa, como una advertencia, ¿no? De no seguir, porque nosotros estábamos logrando que los chicos y la familia, más que nada, tomara conciencia de este flagelo que para nosotros no ni siquiera tiene el rol de droga, sino un veneno de exterminio para los pibes más humildes, ¿no? Emanuel mismo estaba luchando contra eso y ayudándote a vos ya en cómo poder rescatar a los propios amigos del barrio, ¿no? Exactamente. Emanuel no llegó a ser, digamos, adicto al Paco, si fumaba marihuana. Y él cambió de su experiencia que pasó porque estuvo detenido. Y bueno, cuando salió nos acompañó a rescatar los pibes, armar proyecto de trabajo, que era lo que veíamos que estaba dando resultado, ¿no? El tener a los pibes ocupados. Recuperamos muchísimos chicos a través de la escuela también, terminando la primaria, la secundaria, y armamos micros emprendimientos como cuidar autos, lavar autos, inclusive tenemos una panadería ahora, donde tenemos los chicos trabajando, tenemos centro de capacitación laboral y seguimos con el comedor comunitario. Uh-huh. Como decía Cecilia, las historias de las madres que aparecen en este libro son muy distintas. Y el caso de las madres contra el Paco es muy complejo porque uno lo que está viendo en el barrio seguramente es el último eslabón de una cadena dificilísima, ¿no? Sí. Uno puede reventar 1000 búnkers, escracharlos, pero hay todo un andamiaje policial, judicial, uh-huh. un poder que viene de arriba. De hecho, un tipo de poder de exterminio de los jóvenes pobres en los barrios que viene bajando, como lógica, de Estados Unidos para acá, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es la lucha cotidiana contra algo que sabés que siempre va a venir un monstruo mayor, llamémosle? Y bueno, yo creo que empiezan esto, ¿no? De primero con la muerte de Manuel, después tirotear nuestras casas, una persecución. Nosotros vemos que hay mucha complicidad de la policía, la justicia tiene mucho que ver también. Y bueno, lo que hicimos fue transformar, que las madres empiecen a participar, de juntarnos, de estar juntas, más que nada. Inclusive también este libro tiene mucho que ver porque nos juntamos con las madres del dolor, como decía Cecilia, todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, más que nada, tratar de ayudar a esos pibes, primero a las mamás, viendo que hay solución, que no todo está perdido, que alentándolas para que no están solas, que no hay que tener vergüenza, porque no es a la única que le pasa esto, sino creo que la sociedad tenemos problemas, ¿no? De adicción, tanto legales como ilegales. Alicia, en tu caso, ¿qué te fue acercando a colaborar con este espacio? Bueno, la conocí, Isabel, y nos conocimos en una época muy... estaban las manzaneras, ella era comadre, vivimos en el mismo barrio, y ella vivía en una punta y yo vivía en la otra. Y ayudábamos a las embarazadas para que se hagan los controles. Cuando en aquella época, en los 90, nadie se hacía controles. Y costaba mucho. Y no, nos conocimos y yo venía de una separación. Uno a veces dice, ¿por qué uno está en esto y no se da cuenta? El padre de mis hijos era alcohólico. Y después me separé y la luché sola. Y bueno, también uno a veces la familia no la elige. Entonces elige a la familia del alma, que son... Isabel es como mi hermana. Y tengo un montón de amigas que me ayudaron. Porque uno ahí se da cuenta cuando uno está mal, quién te ayuda y quién no. En esto también buscamos esa lógica de nosotros acompañar a las madres, acompañar esto, porque... Y más el tema de adicciones, que es un tema que no se hablaba, hasta que no aparecimos nosotros en los medios no se hablaba. Igualmente hay una doble moral sobre un montón de gente, porque... Hay mucha gente que consume, pero tienen, como nosotros decimos, los pibes tienen la heladera llena, tienen obra social, se van de viaje, vuelven, tienen un sostén. Los pibes nuestros no. Los pibes nuestros tienen que estar en el barrio para conseguir un turno para evaluarlo, cuesta muchísimo. Nosotros fuimos buscando estas políticas públicas. No es solamente protestar y pedir que alguien haga algo. Empezamos a buscar qué se podía hacer, a investigar a qué organismo tenemos que ir y quiénes nos tienen que dar las respuestas. Y la respuesta también está dentro nuestro. La respuesta a esa mamá que necesita, que se siente, que pide, y lo vemos igual. Mi hijo consume o pasa algo, a ver quién hace algo. Bueno, tenemos que hacerlo nosotras. La justicia en la gente de abajo, nosotros los humildes, la justicia para los pobres no existe. Tenemos que ir a buscarla. Y tenemos que ir a buscarla con toda la... Y si somos más, mejor. Las compañeras, las otras madres también han buscado justicia y también se dieron cuenta que se tenían que unir. Y nosotros también nos tenemos que unir para rescatar a nuestros pibes. Porque no, nosotros decimos, uy, pero ya están perdidos. Mientras hay vida, hay esperanza. Y los pibes, no, la juventud no está perdida. Porque los pibes son un pequeño eslabón de lo que... De todo el dinero, porque hay muchos cómplices en estas situaciones. Los pibes que están presos, y fuimos con Silvia Irigaray, Irigaray, Madre del Dolor, nos fuimos a la cárcel acompañada por una jueza. Ella quiere empezar a hablar desde la cárcel, desde los que cometieron delito, de hacer una justicia restaurativa para las víctimas. Y nos encontramos en esos lugares. Nosotros pensamos que no iba a ir Silvia y fue, sufrió mucho entrar. Y nos pasó lo mismo a nosotros. Nosotros nos enfrentamos a los tranzas, a los narcotraficantes que están presos. Fuimos a la unidad de San Martín. Y cuando nosotros fuimos a escuchar cuáles eran sus historias, todas sus historias eran muy tristes. Eran todos de consumidores. En todas las veces que fuimos, solamente dos personas no consumían. Lo hicieron por dinero. Y casi todas dice que ya no estaban vendiendo y la droga que tenían se la pusieron. Uh-huh. Digo, es más fácil agarrar al pobre, porque al pobre enseguida se le nota, porque si gana plata se viste, se compra cosas. Y que entonces, posiblemente ese pibe que conociste que no en la cárcel fue compañero de colegio de tu propio hijo, sí, digamos, ¿no? Porque es un poco también el destino, sí, que le puede tocar a un pibe, o ser víctima de la policía, o ser víctima del narco, o ser narco, ¿no? Entonces ahí está la complejidad de esa pobreza expandida donde la salida laboral se presenta en el marco de estos ilegalismos, sí, también, ¿no? Sí, les ofrecen cosas que nosotros... ni como organización, ni como mamá, ni como Estado le pueden ofrecer ganar 200, 300 pesos por día, 400 pesos por día. ¿Qué trabajo? Además, si un pibe estuvo detenido, ¿quién lo va a tomar? Nosotros no tenemos, estamos pensando en el después, lo mismo que estar un pibe internado en una comunidad. El pibe queda marcado y si tiene una causa, le va a salir antecedentes. ¿Quién va a tomar ese pibe? Por 10 años queda la causa. Por 10 años te queda marcado una persona que va a estar fuera, queda al margen de la sociedad, queda excluido de totalmente toda posibilidad de conseguir laburo. ¿Cómo se fueron encontrando con madres de otros casos que en apariencia no tienen demasiado que ver con los casos que ustedes están contando? Por ejemplo, una madre de la inseguridad vial. ¿Cómo se fue dando ese encuentro, esa articulación? Y bueno, porque nos invitaban en lugares y bueno, nos encontrábamos y nos presentábamos y ahí nos fuimos. La inseguridad vial. ¿Somos responsables cuando manejamos un auto? ¿De que no tenemos que tomar alcohol? ¿Que no tenemos que consumir drogas? ¿De que podemos hacer daño a alguien arriba de un auto? ¿Nos olvidamos que fuimos peatones? Digo, también tiene que ver con un cambio nuestro, que lo tiene que hacer cada uno individualmente. Es decir, lo que no nos gusta que nos hagan, no le hagas a los demás. Es difícil porque siempre estamos, si manejamos un auto, siempre estamos diciendo, a veces no se fija, cruzamos. Cuando vemos las muertes muy tristes de que los conductores pasan a 120 kilómetros por hora y matan a dos personas. El otro día estaba viendo un caso que quedó fuera de todo y la verdad que hay poca pena al que mata arriba de un auto. Y también antes era un atenuante consumir, tener consumo estar alcoholizado o drogas. Tiene que ser alguien, una persona que maneja tiene que estar siendo responsable, que está arriba de un vehículo, que pueda hacer daño. Eso es lo que nos une. Nos une también es el amor hacia el otro. Porque uh-huh. Si vos pensás en que esto no lo tenés que hacer, estás haciendo el amor hacia el otro. Porque estás cuidando al otro. Si nosotros nos cuidamos, también cuidamos al otro. Muchas veces lo único que hacemos es echar la culpa al otro siempre, ¿no? Sí. Nosotros queremos dar amor al otro. Que las cosas se vean distinto, ¿no? Porque hoy en día, y los pibes... Estamos como que perdimos el amor, ¿no?, en todos estos años. Yo creo que hay que volver a recuperarlo desde un abrazo, un beso, preguntarle qué le pasa, por qué está así. Muchas veces estamos todo el tiempo con el teléfono en la mano, la computadora o todo lo moderno que hay ahora, y lo más antiguo lo estamos perdiendo, que es volver a enamorarnos de las pequeñas cosas. Cecilia, hay un tema interesantísimo en estas conversaciones y en esta manera de investigar también, que es charlar, que tiene que ver con el rol de la madre y también qué pasa con los padres. En algunas historias se cuenta el rol del padre también. ¿Por qué crees que, incluso con las madres de Plaza de Mayo, ¿no?, que es en la madre que se aloja esa resistencia o esa resiliencia, como usás la palabra en el libro, de convertir el dolor en otra cosa? Según mi experiencia y lo que me han contado las propias protagonistas, es como que al hombre le cuesta mucho más asumir la pérdida. Y también no tiene paciencia para hacer el trabajo que hacen ellas de estar 10, 12 años buscando justicia. Siente mucho más impotencia, entonces acompañan desde otro lugar, el que acompaña. Muchos han quedado en el camino también. Y el que acompaña, no sé, por ejemplo, pone un estante en la asociación. O está sentado mientras que la madre está en un programa. Pero les cuesta mucho más procesar el duelo. A las madres, sin embargo, tienen, yo no sé, creo que, no sé, te lo puede decir más Isabel, pero lo que me han contado es que, bueno, ellas lo llevaron en la panza. Entonces, para ellas es diferente. Y esto es una manera de continuar con ellos conectados, ¿no? Y bueno, lo viven de manera diferente. No quiere decir que no colaboren, ¿eh? Muchos uh-huh. colaboran, pero desde otro lugar. Además, también la mujer es la que se ocupa muchas, tiene como más vínculo con sus hijos. Eso es lo que le tenemos que reprochar a los hombres, que por ahí no tienen tanto vínculo con los hijos. Tienen vínculo, como dice Isabel, cuando se sacan un 10, cuando juegan bien a la pelota. O cuando tiene una linda novia y dice, ah, mirá mi hijo, ahora se mandó una macana y ahí está tu hijo. ¿Dónde estabas vos? Cuando sí, somos dos. Nos hacemos cargo de todo. Estamos hablando de En tu nombre, el libro de Cecilia De Becci, con colaboración de Melina Brutini y fotografías de Ana Conde, la historia de estas madres. Se acerca el 24 de marzo. ¿Suelen las madres contra el Paco y por la vida marchar el 24? ¿Les significa algo en el marco de su lucha, este aniversario del golpe militar? Sí, nosotros siempre acompañamos. Siempre. Desde antes y desde ahora también. Creo que tenemos que estar todos. No tenemos que perder la memoria, me parece, siempre revivirla, porque nos pasa todos los días cosas. Entonces, bueno, el 24 es muy significativo. Vamos a agradecer a Isabel Vázquez su presencia aquí, a Alicia Romero y a Cecilia De Becci. Muchas gracias por venir a presentar el libro acá y poder acercarse a conversar con esta calidez. Yo quería decir algo, ¿no? Que yo se lo he dicho a todo el mundo, hasta el Papa Francisco, que venimos desnudos, ¿no? Y nos vamos desnudos. Fijémonos que no hay camión de caudales ni camión de mudanza atrás de nuestro funeral. Y lo más importante es el otro. El como siempre digo, no pensar en la plata ni en el poder, porque no nos llevamos nada. Sí nos podemos llevar el amor y el recuerdo que queda por algo que hicimos por el otro. Amigos y amigas, que tengan un hermoso mediodía. Llega Sándwiches, ya en la continuidad de La Tribu. En tu nombre es que dejamos el aire.